Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Bienvenidos todos al nuevo martes de Margaritas, un día más, un martes más, junto a ustedes. Muy buenas noches con todas y todo el público en general. Ya estamos en este martes de Margaritas, un poco lluvioso, pero con las mismas ganas de hablar sobre las cosas que nos importan y sobre algunas otras cosas que tal vez no nos importen, pero que está bueno tratarlas. Y en esta noche en especial nos acompaña una invitada especial. Con ustedes les presentamos a Ana Monteiro. Buenas noches, Ana, bienvenida al martes de Margaritas. Buenas noches, muchas gracias. Y claro, estamos esperando también a otra invitada que está atrapada en el tráfico, pero seguramente ya llegará en unos minutos. Y para eso, ¿y por qué tenemos dos invitadas el día de hoy, amiga? Pues tenemos dos invitadas el día de hoy porque precisamente la que viene atrasada por el tráfico, el que está ahí capturada en el tránsito, nos va a hablar de un taller muy, muy bacán que va a darlo en esta semana próxima. Y de ahí, pues, partir también con Ana, porque Ana es una visitante que está acá también desde, bueno, desde todo su recorrido de estudios y que ha venido, viene de como que desde Europa y hacia el sur de América Latina y viene subiendo. Entonces también viene a contarnos algunas de sus experiencias en cuanto a estos viajes y lo que está buscando. Muy bien. Y antes de iniciar ya con el tema de lleno, vamos con una canción y volvemos ya para hablar sobre estas cosas que van a pasar durante la próxima semana y el día de hoy. Y llegó Cruzcaya. Yeah. Vamos con una canción y volvemos. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Estamos de vuelta con este tema musical. La música esta vez tenemos que agradecer a Cruzcaya que nos trajo el primer tema que asumo se llama Malhombre. Ajá, sí. ¿De qué cantante es Cruz? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, a ver, como hoy vamos a hablar de feminismo chicano y de colonial, decidí hacer como una playlist de chicanas. Y sí, o sea, es como es música histórica de los 70 y 60. Pero hay un poco de todo, entonces van a escuchar punk, van a escuchar hip hop, y así de ese momento de revolución estadounidense donde las chicanas estaban haciendo resistencia a través de la música también. ¿Vieron bueno, que el tema está bien bonito? Que no habíamos todavía presentado el tema, pero ya que lo dijo la Cruz, presentamos el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre los feminismos chicanos y las teorías decoloniales. Y poéticas encarnadas. Y poéticas encarnadas. ¿Qué es esto, chicas? ¿De qué se trata? ¿No había solo un feminismo? ¿Acaso la diosa feminista se presenta en varios rostros? En formas múltiples. ¿Pueden explicarnos, por favor? Sí, la diosa feminista habló conmigo ayer. Bueno, se habla de feminismos porque hay muchas corrientes dentro de estas teorías de resistencia, ¿no? Entonces hay feminismos locales que también problematizan las situaciones de opresión del contexto de cada mujer. Entonces por eso nunca, o sea, no se habla como de un solo feminismo o de un solo patriarcado. Y dentro de esto las teorías decoloniales y chicanas hablan sobre todo de este contexto latinoamericano y sobre todo el contexto de frontera. Wow. Eso de las teorías decoloniales, creo que hay que abarcarlas un poco también para que nuestras amigas y amigues vayamos también comprendiendo un poco. Genial, vamos ahí, Ana. ¿Sí? Ana. Wow. ¿Cómo definirías la teoría decolonial? Puede ser una teoría, o son teorías también, no es solo única, porque hay muchas voces y muchas corrientes, incluso a veces contradictorias y en conflicto. que intentan deshacer el paradigma que fue impuesto con la colonización, digamos, que fue toda, que tiene que ver también con la modernidad, que es todo un sistema de valores, de jerárquico, de dominación, dominación a varios niveles. Durante la colonización es muy evidente de los pueblos originarios, pero después ese colonialismo siguió después de la descolonización. Entonces, decolonial es distinto de descolonial. Exacto. Es lo que quedó de ese movimiento, digamos, de expansión de una cierta cosmovisión que viene del occidente europeo y norteamericano. Y sí, para añadir, sí, diríamos que las teorías decoloniales se plantean que la modernidad inicia en 1492, o sea, con la llegada de los europeos a las Américas. Y se plantean que Europa existe a través de la existencia de América. Entonces, como que hay una dependencia que va más allá de un sistema económico capitalista, pero también epistémico. Entonces, que de hecho las teorías se articulan a través de esta colonización. Entonces, lo que plantean las decoloniales, digámoslo así, es como todos estos procesos de repensarte la propia ciencia. O sea, no es solo batallar el capitalismo y el patriarcado, pero batallar todas las esferas de las ciencias desde un inicio, porque partiendo que desde un inicio estas ciencias son blancas, son racistas, son machistas, son patriarcales. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad creemos unas ciencias humanas distintas, unas ciencias sociales distintas? Entonces, volver a ese inicio de colonización y rescatar esos saberes que siguen rebeldes, marginados, pero que siguen ahí, ¿no? Que se sostienen desde 1492. Yo sí quisiera profundizar un poco más en la diferencia de descolonial y de lo decolonial, claro. Porque es como que no me queda. ¿Por qué? Porque hay como, ¿cuál es la diferencia? Claro, en realidad, bueno, estaba hablando de la descolonización, que es cuando realmente los invasores se fueron, y eso ya pasó hace mucho tiempo. Y después sí hay las dos palabras, descolonial y decolonial, que son distintas versiones de lo mismo, que es esta teoría que estaba hablando Kruskaya. Entonces, digamos que hay tres términos aquí en una danza. La descolonización, que es ese proceso de independencia, digamos, de los pueblos, y el descolonial y decolonial, que son un pequeño debate más o menos teórico y académico sobre... Yo creo que el decolonial viene de para que no se confunda con descolonización. Pero bueno, entre decolonial y descolonial es el mismo tipo de teoría, digamos. Claro, pero lo que parten ahí es de decir que, o sea, cuando pensamos de las independencias, por ejemplo, en los países de América Latina y también en África, eso es una cosa, o sea, pensar en las independencias de los estados-nación es ese proceso de descolonización, pero es muy distinto a decir que en realidad estamos decolonizados, porque los europeos se fueron, los imperios se fueron, pero los sistemas de opresión se quedaron. Es decir, las prácticas de estas que ya se nos van, se nos fueron dadas desde afuera y que se nos han ido naturalizando, eso es lo que vamos a decolonizar, claro, en cambio, que ya viene como en el ámbito social, cultural, filosófico, de vida misma. Sí, de pensar. Y sobre todo del ser también, ¿no? Como que ayer teníamos una conversación con Ana de que al final el proceso de lo decolonial es descolonizarte a ti misma en tus prácticas. O sea, tenemos tanta colonización en nuestras cabezas que seguimos en prácticas jerárquicas, en prácticas racistas, en prácticas patriarcales, heteronormativas. Entonces, ahí también hay una conversación muy interesante, por ejemplo, con el movimiento queer y LGBT, ¿no? Que al final tú tienes que descolonizar todo, el deseo, el amor, las relaciones de pareja, las relaciones con el mundo, con el planeta, con todo. Y todo ese proceso de descolonización es lo decolonial. Ahí está clarita. No me son palabras, es confusas. Con canción. No, pero yo creo que también es como importante poder aterrizar un poco más en las cuestiones prácticas de lo que significa cada uno de los términos, porque creo que estamos en una esfera en donde podemos entendernos bajo estos términos súper grandes y categorías súper generales, pero en la práctica, ¿qué significa hacer eso? ¿Qué, ese qué hacer? ¿Qué implica? Bueno, justamente lo que decía Kruskaya en relación a una crítica a la ciencia occidental, que es universal y por tanto con categorías generales, el decolonial viene a proponer que el pensamiento y las prácticas sean situadas, Por lo tanto, no puede haber una fórmula universal, pero tiene que venir para mí, y ahí me lo vinculo con las poéticas encarnadas, yo vengo de la danza, de la coreografía, tiene que ver con una experimentación, procesos de experimentación en un contexto específico. Y por eso es muy importante conocer la historia en lo cual se hacen esas experiencias y un vínculo con el pasado. Entonces, en ese sentido, siempre es algo muy, muy específico. Si bien hay esta idea de politizar el cotidiano, que es muy importante, porque digamos, hay la macropolítica, que es la política partidaria que conocemos de los partidos, de nosotros ciudadanos que vamos a votar. Después hay el político. Yo pienso en términos de la política y lo político. La política es esa cosa partidaria, el sistema del Estado que conocemos, y lo político serían todos los gestos que uno hace. Es un gesto político, eso también ya lo decían los feminismos de los años 60, y hay un resurgimiento de esa cuestión de cómo podemos politizar, como dijo Kruskaya, nuestras relaciones, desde nuestra sexualidad, lo que comemos, a dónde vivimos, a con quién nos relacionamos. Todo eso no está fuera de la categoría de lo político. Todo eso es un reflejo de nuestro estadio de conciencia, así para decirlo de alguna manera. Claro, y como para ir a cosas así como muy prácticas desde los feminismos. Los feminismos decoloniales te plantean que tú tienes que replantearte este ejercicio de poder, por ejemplo, en la academia. Entonces, las feministas decoloniales son muy críticas con la academia, las lógicas académicas. Entonces te dicen, primero, la academia es súper racista y es patriarcal, y es colonial totalmente. Entonces te dicen, ¿cómo podemos construir con otras mujeres sin ir a colonizarla? Entonces plantearnos que yo no voy a ir a una comunidad a decirles, yo les voy a enseñar a ustedes. Yo les voy a enseñar feminismo, yo les voy a enseñar a liberarse. Eso es totalmente colonial y es jerárquico y es violento. Entonces ellas te plantean, tenemos que construir en comunidad, en colectivo. Otra cosa que, por ejemplo, te plantean es que el conocimiento no se hace a solas. El conocimiento no es que yo un día llegué y escribí este libro y ahora es bestseller. Eso llegó a través de múltiples conversaciones con mujeres, con amigas, con leer otros libros, escuchar otras canciones, y te plantean que para hacer una práctica honesta de esta construcción de conocimiento tienes que visibilizar estas otras voces en tu trabajo. O sea, ¿de quién bebiste? ¿De quién leíste? ¿De quién aprendiste? Entonces eso también es un ejercicio de repensarnos esta construcción de conocimiento individual, que tiene mucho a ver con la lógica capitalista del autor. Autor tiene que ver con autoridad, y por supuesto un autor es lo que vende, es una marca, es como Coca-Cola, algo que uno puede identificar. Estas lógicas comunales o comunitarias o colectivas, la autoría se disuelve. Entonces para un mercado, por ejemplo, no sirve, pero sirve sí en términos afectivos, que es también una parte muy importante de la teoría decolonial, de al revés de generar vínculos jerárquicos de dominación, vínculos a través de una afectividad, del corazón, del amor, digamos, y también politizar el amor. ¿Qué puede ser el amor como una práctica social, y cómo lo podemos definir sacándole de la cuestión romántica, que también es una construcción que sirve muy bien el heteropatriarcado, ¿no? La reproducción de la idea de una familia heteronormativa, y a pensar en el amor y en la afectividad como una práctica social más allá de la familia y expandida para aquel que es diferente, realmente distinto de nosotras, y poder acercarse desde otra parte del cuerpo, incluso no tanto de arriba, pero capaz desde el pecho y también de los órganos genitales, nuestro sexo. Un poco sería venir a retomar todos esos saberes que están y que vienen de generación en generación, porque se me ocurría un ejemplo en este caso, el hecho de que creo que muchas de las amigas o amigos que nos escuchan cuando tienen un dolor de panza se toman una agua de orégano. Uh-huh. Esta agua, ¿quién fue la persona que descubrió que el agua de orégano te sirve? Uh-huh. O sea, no tenemos una autora uh-huh. o un autor al respecto, uh-huh. pero en nuestra vivencia, en nuestros saberes, desde pequeños, sabemos que una agüita de orégano nos cura el dolor de barriga, uh-huh. o un agua de anís nos ayuda para los gases, o un agua de manzanilla te ayuda para desinflamar, etcétera, etcétera. O sea, estos saberes que no tienen una autora o un uh-huh. autor son los que están ahí en la memoria y que se van reproduciendo de familia en familia, ¿no? Pero que son saberes que no operan dentro de la categoría exacto. de ciencia académica. Uh-huh. No. O tal vez la ciencia académica luego los toma para qué, para decir, ¿sí? bueno, ¿qué tiene el orégano? ¿Qué compuestos uh-huh. tiene? Que por, y entonces lo explica. Uh-huh. Pero este saber específico, este saber primario, uh-huh. es el que a nosotros se nos es heredado, ¿no? De generación en generación. Y que muchas veces fue subalternizado al exacto. punto de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niña, mi mamá trabajaba, pero a veces mamás de compañeras eran domésticas y se pregunta qué hace tu mamá y ella respondía no hace nada. ¿Cómo no hace nada? Está trabajando. Y justo lo que dice también una teórica muy interesante, Silvia Federici, es que todo el trabajo doméstico es trabajo no pago. Entonces sirve una lógica capitalista a través de la exploración del trabajo de la mujer y de no valorizar justamente este tipo de conocimiento que sin embargo viene de hacia atrás y era transmitido de formas orales, como estamos claro. haciendo ahora. Y este ejemplo que pones de Aleja es súper interesante porque también es justo esto, ¿no? Como replantearse que hay saberes comunitarios, colectivos, sobre todo eso, como de transmisión oral, de mujeres, como el saber de las plantas, que dentro de esta categoría de ciencia no serían valorados. Uh-huh. Serían como eso sería como pseudociencia, sería uh-huh. como, bueno, los saberes que me ha pasado mi abuela y las plantitas de orégano, pero como que no están en la misma balanza con uh-huh. ir a la farmacia y comprarte una medicina. Claro. Uh-huh. Entonces eso también es problematizar, o sea, ¿por qué hay esa jerarquía de saberes? Porque lo único tiene validez y lo otro exacto. no, o lo otro viene a ser como un paliativo y lo otro no. Y porque la ciencia occidental tiene mucho esta cosa de comprobar algo, uh-huh. sin embargo hay otras cosmovisiones y otras maneras que no pasan por esa lógica causa-efecto tan lineal. Bueno, podemos pensar en pensamiento mágico, en nuestros sueños como lugares también de producción de conocimiento, pero que no va desde una lógica positivista, racionalista. Pero también yo creo que el decolonial en algún punto se vincula con ciertas prácticas espirituales y místicas, uh-huh. como rescatar esa memoria que justamente en la modernidad las ocultó porque no sirve tanto este sistema justamente. Porque no lo explica como que todo. Uh-huh. Y dentro de toda esta lógica, también creo que puede ser posible que o sea, si pueda haber esta unión o esta imbricación entre estas ciencias positivistas que a la larga también han ayudado a la humanidad, ¿no? En uh-huh. varios aspectos, conjuntamente con esta otra parte mística de los saberes uh-huh. y más bien hacer como una conciliación, creería. Pero sin que eso implique también como el capitalizar cierto tipo de cosas, ¿no? Porque eso es uno de los grandes riesgos que está pasando. O sea, Monsanto ha hecho eso, claro. ha capitalizado todo el conocimiento de saberes semillas, ancestrales ejemplo, alrededor de semillas y los ha puesto en el mercado como una oferta uh-huh. Súper específica para consumos específicos. Claro. Entonces, ¿cómo puedes tú también hacer esa conciliación si es que estamos dentro de un sistema claro. capitalista? Y que vemos con el feminismo también, ¿no? Como el patriarcado muta y el capitalismo muta y ahora también se está coactando la lucha feminista, ¿no? Pues sí. Se está volviendo una marca, ahora parece que está super fashion, que H&M saque camisetas que digan yo soy feminista. Bueno, un montón de cosas que al final ahí vemos también está que tenemos que tener este análisis como este análisis complejo de todas las estructuras de poder, ¿no? Justo para que esta no haya este peligro de que se coacte, ¿no? Uh-huh. Como que se coacten los saberes ancestrales, como se coacta la lucha de las mujeres y como que se coacta todo, ¿no? Entonces, uh-huh. también lo decolonial plantea eso, ¿no? Que al final no podemos hablar solo de una esfera de dominación. Uh-huh. O sea, no podemos hablar solo de género, o solo de raza, o solo de clase, uh-huh. tenemos que tener un análisis interseccional. Uh-huh. Y dentro de esto, los feminismos chicanos, ¿qué vienen? ¿Qué pitos tocan? ¿Qué onda? ¿Por qué? Claro, o sea, ¿qué son y cómo se ejecutan? Bueno, los feminismos chicanos, o sea, yo los planteo en este taller que voy a dar la próxima semana desde mi acercamiento en mi tesis, ¿no?, y en mi investigación. Entonces, para mí, las feministas chicanas han sido como fundamentales para explorar otras formas de escribir, otras formas de pensar y de transgredir dentro de la academia, ¿no?, de lo académico. Entonces, las feministas chicanas vienen de este contexto de Estados Unidos. Recordemos que en un momento, hasta en el periodo de 1800, la parte de Texas de Estados Unidos era México. Uh-huh. Y después sabemos la historia que pasó y fue territorio estadounidense. Entonces, toda esta población que nació hablando español y otras lenguas indígenas, que tenía toda su familia en México, de repente ya no era mexicana, era estadounidense, uh-huh. Ya no hablaba inglés, no tenía derechos y ni siquiera tenía acceso a la educación. Entonces, toda esta gente comienza a autollamarse para hacer una lucha social en 1990 y los 90, de los 50, 60, como chicanos. Entonces, el movimiento chicano que nace en ese periodo de los 40, 50, es un movimiento de revolución dentro de Estados Unidos que pide derechos, que critica la estructura racista, que pide participación política, porque hasta ese momento la gente chicana no tenía ningún derecho, como la gente afroestadounidense, que ni siquiera podía votar, bueno, sabemos. Y entonces, dentro de este movimiento de liberación, las mujeres chicanas no se sentían tampoco representadas. Pero decían, sí, es verdad, yo estoy oprimida por la raza blanca estadounidense, yo estoy oprimida por el idioma inglés, yo estoy oprimida por un montón de lógicas, pero aún así también estoy oprimida por mi macho, pareja, padre, tío, chicano, uh-huh, conmigo. Claro. Entonces ellas dicen, no es solo importante hablar de la raza, tenemos que hablar de la raza y del género. Uh-huh. Entonces desde ahí ellas comienzan a explorar su militancia, su activismo, desde entender que ellas están atravesadas por el género, por ser mujer, están atravesadas por ser chicanas, es decir, por una raza y una cultura, pero aparte de eso, y las autoras que con las que trabajo y las que quiero proponer para la próxima semana, también hablan de su ser lesbiano. Entonces son mujeres que comienzan a problematizar todo esto y también la heterosexualidad. Entonces, las chicanas, por ejemplo, utilizan los idiomas para transgredir. Entonces ellas te hablan en inglés y después te hablan en español y después te hablan en Spanglish y después comienzan a utilizar códigos culturales que solo entendería la gente chicana. Y es una forma de decirle a la academia blanca, tienes que comenzar a entenderme, ¿sabes? Si quieres entender lo que dice mi poema, aprende español. Traduce tú, porque yo no te voy a traducir. Entonces es interesante, ¿sabes? Como a partir también del idioma, hacer estas resistencias. Wow, como muy, muy increíble. Y dentro de esto, las poéticas encarnadas. Sí, chuta, pero todo se ha aumentado, vean, todo junto. No había cómo separar. Y creo que, o sea, las poéticas encarnadas, yo las entiendo desde esto que te plantean las chicanas y también las decoloniales, que el conocimiento tiene que pasar a través del cuerpo. Entonces, tu cuerpo habla. ¿Sabes? Como que dentro de esta tradición occidental hemos generado esta división entre como mente, ciencia, razón, algo como muy teórico, abstracto, uh-huh. Y por otro lado como como el cuerpo, como que el cuerpo sería irracional, sería sucio, sería indomable, sería, ¿sabes? Como que no es lo deseado. Entonces ellas te dicen, todo pasa por mi cuerpo, o sea, el racismo lo vivo en la piel. Uh-huh. La opresión la vivo en la piel, la heterosexualidad obligatoria la vivo en la piel, todo pasa por aquí. Entonces te dicen, ¿cómo desde el cuerpo genero? Entonces ellas te plantean, ¿sabes?, de poemas, de ensayos, teorías, que comienzan a hablar de eso, ¿sabes?, de cómo se siente el dolor, la opresión, o cómo se siente el gozo, o cuando me coge la migra y me deporta, ¿qué siento en el cuerpo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Me paralizo? ¿Siento aquí algo? ¿Me duele el pecho? O sea, ellas comienzan a hacer estas cosas, ¿no? O hablan mucho, por ejemplo, esto de se descubren como lesbianas en un momento en que ni siquiera existe esa palabra en su contexto chicano y ya tienen un montón de marginalidades otras, entonces comienzan a describir qué es lo que sienten cuando ven a otra mujer que les gusta y lo describen a través del cuerpo, o sea, yo qué siento en el cuerpo, entonces cosas así. Muy poética encarnada. Y bueno, vamos a una pausa publicitaria y volvemos con más de este Martes de Margaritas, que nos trae mucho conocimiento, que hay que encauzarlo en algo y va a ser un bebé. Así que pronto regresamos para contarles de esto. Con los detalles otros. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour Revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¡Le esperamos! Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La inauguración se realizará el jueves 4 de abril a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Seguimos de vuelta en el Martes de Margaritas contando las tragedias pasadas, sucedidas. Pero antes, damos un saludo grandísimo a Betty Varela. Gracias, hola, Betty, por estarnos escuchando. Betty. Querida Betty, te amamos mucho. A la Belén, obviamente, a la Belén Valencia, que también nos escucha. Ya son clientes fijos del Martes de Margaritas. A Lau Oviedo, que se unió. La Ana Cisneros también se unió. A la Vane Forney, si nos estás viendo, hola, también Vane. Un abrazo y un besote grande, querida Vane. A mí. Hola, Aleja, gracias por estar. A Rubén Jurado, bien, Rubén Jurado, saludos para ti. Y a la Caramelo, que también es clienta fija ya. Cristian, hola. Cristian Pablo, saludos para ti también. Y a Verónica Villegas López, que se nos unió a este Martes de Margaritas, de políticas encarnadas, feminismos chicanos y teorías decoloniales. Sí, es un montón de cosas que van a estar, que vamos, estamos tratando de ver si es que alcanza en media hora de hablar un poco más sobre esto, pero también creo que es importante entrar a conocer esto, porque creo que muchas, al menos yo, puedo decir desde mi lado, venimos como de un conocimiento de un feminismo súper blanco con algunas disidencias, y como con algunos matices, pero que no logran representar lo que tú eres, y que no logran como tener como este conjunto de cosas que te atraviesan también, y que tienes que ir buscando en lecturas apartes, en autoras apartes, para decir, ah, soy esto, esto, y esto, y este otro. Entonces, soy una mixtura súper grande que no logra ser representada en este tipo de descripción de feminismo. Y eso no... ¿Qué pueden decir al respecto, chica? Es que creo que justo lo que acabas de decir, que... Las mujeres comienzan a ver que no se puede sentir identificadas, ¿sabes? No se pueden sentir identificadas en esa mujer blanca o blanca mestiza de cierta clase social, y entonces de ahí comienzan a problematizar que será mi realidad igual a la de ella. Entonces yo creo que eso también como desencadena esto de los feminismos, porque muchas mujeres no se sentían representadas por este feminismo blanco burgués que te hablaba de que las mujeres lo que quieren son derechos laborales y ya. Y había mujeres que decían, no, o sea, yo no quiero solo eso, yo quiero que no me discriminen en la calle por mi color de piel, Había otras mujeres que decían, yo tal vez ni siquiera me siento mujer, porque si mujer es ser heterosexual, pues yo no soy mujer. Entonces bien, comienzan a haber debates también desde las disidencias sexogenéricas, también desde la clase, y después comienzan a ver también desde dónde está esa conversación con la etnicidad, con las otras lenguas, por ejemplo, con las culturas. Entonces ahí también, por ejemplo, ahora se habla mucho de las propuestas de los feminismos indígenas, de los feminismos comunitarios, porque te están diciendo hay otras lógicas. O sea, si entramos a la comunidad a decir feminismo es tienes que tener más derechos de una lógica siempre individual, uh-huh, occidental, ellas no se sienten parte de eso, porque uh-huh, para ellas el mundo es comunitario. Uh-huh. Yo pienso en mis derechos al pensar en mis derechos comunitarios, de mi comunidad. Entonces, cuando tú me dices, tú como mujer tienes que empoderarte y tener más derechos, eso a mí no me suena. Yo estoy hablando de la Pachamama, yo estoy hablando uh-huh, de toda mi comunidad, yo estoy hablando de los espíritus de la naturaleza. Incluso de los mismos compañeros. Exacto, también, ¿no? Claro. Es que están ahí. En muchas cosmovisiones y comunidades originarias no hay como una identidad como la pensamos desde el occidente, como uh-huh, yo soy. Son identidades relacionales, es decir, que yo existo en relación a un otro, y es un otro expandido, que no es solo humano, pero es también no humano. Y entonces es como muy distinto de esta forma de ver las identidades, pero aún así en el occidente, como decía Ana, ya no hay la idea de una identidad fija, pero también algo que va mutando, que vamos cambiando de piel, que no tenemos que tampoco definirnos como algo acabado y finito. Uh-huh. Entonces, más bien como un proceso en movimiento. Uh-huh. Eso me interesa mucho personalmente, como desde la coreografía y de la danza, pensarlo así también. Porque la Ana es coreógrafa. Sí, también. También es coreógrafa y hace cosas muy, muy lindas, entiendo. Y va descubriendo cosas muy, muy bonitas también. Pero esta cosmovisión desde los feminismos chicanos creo que es como una fuente también para empezar a investigar, digo yo, los mismos feminismos ecuatorianos indígenas, ¿no? De acá, que son precisamente ir a estas bases, a estas tradiciones, a todo esto precolonial, uh-huh, a todo lo que había precolonial. Uh-huh. Y no, o sea, no creo que precolonialmente no haya existido como una cuestión patriarcal, uh-huh, o sea, también existía, pero también eran otras las formas en cómo se conjugaba la colectividad y cómo se trabajaba para la colectividad. Y tal vez sí, había roles como definidos, pero siempre en pro de toda la, uh-huh, la colectividad, no para sacar un lucro y para, como ahora, ¿no? Que tenemos la idea eclesiástica, uh-huh, de que la mujer tiene un rol en la vida porque es la procreadora y el hombre es el que mantiene y no sé qué, pero a la larga esto está dirigido no hacia la comunidad, sino uh-huh, hacia mantener un sistema en donde hay grupos jerárquicos, en donde hay personas específicas que prácticamente se comen todo nuestro trabajo, uh-huh, incluso el de nuestros compañeros, uh-huh, que también trabajan. Entonces es siempre estar trabajando para alguien más, uh-huh, no para la comunidad como uh-huh, tal. Entonces esa es, creo, una diferencia, porque tal vez por ahí puede haber esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, pero nosotras desde la visión eclesial, ¿no? De decir, bueno, las mujeres también estamos determinadas en roles y lo hacemos de amor, con el amor y toda la cuestión, uh-huh, pero sí debemos tomar en cuenta este detalle que nos lleva a hablar también de la conciencia de clase, ¿no? Uh-huh. Y desde dónde estamos, para quién estamos trabajando, como dicen, nadie sabe para quién trabaja, uh-huh, que a la larga es eso, ¿no? ¿A dónde se va todo este recurso que nosotros generamos? Sí, y lo que decías de entender estas las comunidades también como comunidades de los pueblos originarios, no como monolíticas también, uh-huh, o sea, entenderlas que también han pasado 500 años de conquista, claro, de capitalismo, de patriarcado, de colonización. Uh-huh. Entonces también han cambiado, porque entonces eso también te dicen los feminismos decoloniales y las feministas indígenas. Te dicen, o sea, ustedes no pueden pensar en que primero las comunidades indígenas somos todas iguales. Claro. Como cuando hablamos de, por ejemplo, hablamos en el contexto ecuatoriano, como las comunidades indígenas. Como que las comunidades indígenas quichuas serían igual que guauranis. Exacto. Entonces, primero que no son iguales. Segundo que muchas de estas relaciones que ahora existen dentro de las comunidades indígenas, que podrían ser leídas como prácticas patriarcales y violentas hacia la mujer, también tienen que ver con la misma conquista española, porque los conquistadores trajeron un cierto código patriarcal donde la mujer valía mucho menos que el hombre. De hecho, cuando llegaron los europeos, llegaron con esta idea de que los hombres eran los líderes de las comunidades, y en habían comunidades matrilineales antes. No en todo el continente, pero habían en algunos lugares que habían comunidades matrilineales, donde las mujeres eran las jefas de la comunidad. Pero los españoles no entendieron eso, ni los ingleses ni los franceses. Entonces lo que hacían era tratar con el hombre. Entonces cambiaron las prácticas dentro de las comunidades, dieron poder al hombre, suprimieron la voz de la mujer, subalternizaron a la mujer. Entonces ahí también como que leamos que las comunidades indígenas han venido permeadas por el patriarcado y por el colonialismo y por el capitalismo. Entonces ahí también como son conversaciones interesantes. Claro, que no están afuera tampoco. Exacto. O sea, nadie está afuera. La cuestión es ver cómo podemos desconstruir adentro, tomando conciencia de lo que está por ahí invisible, porque está naturalizado, que es lo más difícil, lo que no vemos, ¿no? Lo que no sabemos que no sabemos. Porque hay un montón de cosas que uno puede estudiar y puede saber cómo funciona, incluso lo que hablábamos de ese mecanismo perverso del capitalismo, que se apropia de todo, lo esvacía de contenido y te lo vende de vuelta. Es como, es choqueante eso. Y lo vemos y, sin embargo, es muy difícil salir de ciertas lógicas. Incluso de salir de nuestra lógica de dependencia del Estado, de seguirle reclamándole al Estado, de por ahí, como otros movimientos, como lo de las feministas kurdas, de deliberadamente hacer fuera. Y es posible. Y bueno, como los zapatistas, hay varios ejemplos de historias alternativas que por ahí nos pueden ayudar también a pensar que esas alternativas ya existen, porque también una de las magias del capitalismo es hacernos pensar que nada, otra cosa no es posible. Y sí es posible. Y aquí también, para no irnos tan lejos, en las comunidades amazónicas se están viviendo, o sea, no es de ahora, no es de ahorita, sino que son procesos que se están conociendo ahora, pero que son procesos que se vienen dando en esta cuestión en donde las mujeres están tomando la voz y están hablando, pero por su comunidad, porque también hay que tomar en cuenta esto que hablabas de que hubo asentamientos matrilineales en esta cuestión, pero también habría que decir que no es que, o sea, si las mujeres vendrían a ser las jefas, no es esta imagen jefa que nosotros tenemos del jefe, ¿no? Claro. El que está sobre los demás, sino más bien es como la guía, la que va dando las herramientas y los saberes para la comunidad en general, no es solamente para beneficio propio, como sí pasa con el machismo y con las posiciones de hombres jerárquicos, ¿no? Que siempre es como para el beneficio propio, y por eso está una corrupción implantada, por ejemplo, y desde ahí lo podemos también entender, esta cuestión del beneficio personal sobre lo colectivo. Por supuesto. También el vínculo, perdón, solo para que ahora relaciones del fenómeno de dominación de las mujeres con el paralelo con la dominación de los territorios, de la naturaleza. Claro. Como que hay dos cuerpos, para hablar también de la encarnación, ¿no? Que son violados y que están conectados con esas lógicas de dominación y entre esa relación tan íntima entre mujer y la pacha, digamos. Que también es un cuerpo explotado. Sí, total. Y vamos con una canción más y volvemos ya para dar los detalles del taller, cuándo se va a realizar y algunas otras preguntas más. No se desconecten. Ya voy. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú importas tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Rompe la rutina con Martes de Margarita. ¡Choqueate! Esa es la palabra con la que regresamos, amigos y amigas. ¡Choqueate! Bueno, estábamos hablando. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, habla, habla! Estoy molestando que no hablo. Y yo sí hablo mucho, pero... Estar escuchando, pues, para uno poder también ver que existen otros conocimientos. Creo que parte de conocer otras cosas es escuchar, amiga. O sea, estoy aquí tratando de clarificar muchas cosas. Porque en medio de todo, lo que surge de esto, una duda de que a mí me está atacando ahorita mi mente o tratando de entenderla, es cómo estas especificidades... Ajá. Hacen que sea una lucha global, sin que sea fraccionaria, sin que cada uno de estos lugares de enunciación no sean tan específicas para que sean luchas fraccionadas. O sea, esa es mi duda. ¿Cómo logra articular para que esto encuentre como este objetivo global, se puede decir, si es que existiera? ¿Cómo me lo explica? Eso estaba tratando de entender. Es una buena pregunta, que es lo que las kurdas decían, ¿no? Que ellas sienten que como una, tal vez una crítica o una observación que tienen a los feminismos es justo esto, ¿no? Que sienten que son como muy fragmentados o muy específicos. Y por un lado, pues sí, pero yo creo que por otro, en la fragmentación tal vez tendríamos que creerla como pluralidad. O sea, como que somos distintas y lo que nos pasa en nuestras realidades periféricas son distintas. O sea, no podemos seguir pensando que hay un solo feminismo, un solo modelo, porque es otra, bueno, exacto, porque es otra vez volver a universalizar todo, a poner algo en jerarquía, a decir esto tiene que aplicarse a todas, y en realidad todas no somos la mujer, otra vez, como no somos la mujer blanca, o la mujer europea, o la mujer estadounidense, como no somos la mujer indígena. Por ejemplo, nosotros somos mestizas, entonces en nuestro contexto mestizo habrán especificidades que no son las mismas de las mujeres afroecuatorianas, por ejemplo. Entonces yo creo que el hablar de estas como múltiples opresiones, múltiples diferencias, múltiples saberes, también es como un ejercicio de comenzar a entendernos diversas y construir en la diversidad. Que es súper complejo, yo sé, es súper complicado, pero yo creo que, por ejemplo, ahora con estos como ejercicios de coloniales, comienza a haber una conversación súper interesante, por ejemplo, con Medio Oriente y América Latina. Entonces, ahora hay muchas como feministas de Medio Oriente, o sea, feministas árabes, musulmanas, que escriben en árabe, que comienzan a hablar de decolonialidad en sus territorios. Y ahora están conversando mucho con América Latina. Entonces, eso, por ejemplo, me parece una manera, no te digo es la única vía, pero que comienza a ver estos, a tejer, ¿no? Entonces ahora hay como que se está, no de ahora, o sea, esto igual viene, o sea, por no desconocer, ¿no? Vienen estas conversaciones entre las periferias, por así llamarlas, entre América Latina, entre África, entre Asia, hace ya tiempo, pero se está tejiendo otra vez, como el, ¿qué podemos compartir de nuestros lugares de opresión? Exacto, porque eso también, casualmente, o no tan casualmente, estos feminismos más decoloniales, con este tinte más de resistencia, con esta cuestión más apartada de un feminismo liberal, ¿no? De un feminismo blanco, europeo y toda la cuestión, o estadounidense como tal, tenemos algo en común, que precisamente es la opresión de ciertos países que pertenecen a grupos específicos de poder que siguen explotando el cuerpo tierra, ¿no? El cuerpo de la tierra, precisamente por sacar recursos y toda la cuestión. Y en ese sacar recursos, extraer recursos de estos países específicos, y entre esos estamos Latinoamérica, países de Medio Oriente, países de Asia, de África, y también, que claro, eso nos afecta aún más, porque es el poder contra todos estos, contra toda la gente de estos países, y a la vez las mujeres mucho más precarizadas, y asimismo la tierra mucho más explotada. Sí, es que a la vez vivimos en un mundo global, digamos, de geopolíticas que, digamos, influyen, son macropolíticas, y cómo entonces desde la micropolítica tejer con la macropolítica. Para mí hay algo, hay distintos niveles de, o sea, hay que salir a la marcha, pero también hay que construir desde nuestras relaciones cotidianas, hay que hacer protestas, hay que hacer scratches si es necesario, como operar a distintos niveles entre lo político hasta la política misma, porque ahí se toman decisiones que afectan millones y millones de personas. Entonces también no podemos ignorar ese hecho, que la ley, por ejemplo, la ley del aborto es súper importante, porque protege la vida de mucha gente. Entonces, cómo hacer esa articulación entre la micropolítica y la macropolítica es un desafío, no es fácil, pero sí es una cuestión ahí en abierto que es importante seguir pensándola. Yo quiero mandarle un saludo a Betty Varela, que nos dice: saludo, las quiero mucho, compas. A Carolina Boscallanes, a David Durán, a Falco, que también por ahí estuvo junto a nosotros y compartiendo también el evento de la Cruz. Y de verdad, Betty, un saludo a ti enorme, enorme, por todo el esfuerzo y todo el trabajo que se llevaron tú y tus compas en este fin de semana, que fue espectacular. Gracias, Betty, fue hermoso. Y bueno, ahora sí, para ya meternos a Asunto Taller. Asunto Taller, que es lo que va a pasar el próximo miércoles 10 de abril. ¿En dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo haría? ¿Cómo se come eso? ¿Qué hay que llevar? Entonces, el taller de la próxima semana se va a dar en el IEE, que es el Instituto de Estudios Ecuatorianos. Esto queda en la 6 de diciembre, casi al frente del multicentro. Entonces, súper fácil de llegar, Ecovía, te deja ahí. De una. El aporte es de $10, pero para todas las compas que no puedan asumirlo, pueden contactarme. Pueden contactarme por Facebook o por WhatsApp o por correo, que igual los podemos pasar por aquí y están como, creo, en los eventos. Pero igual me pueden contactar como Cruz Calle Hidalgo. Y hablamos, porque la idea de esto es compartir conocimientos, o sea, compartir estas propuestas feministas de algunos lugares de América Latina y que gire el conocimiento, ¿no? Porque al final el conocimiento tiene que fluir, yo lo apuesto a que fluya y lo apuesto a que también vamos a construir en ese taller conocimiento. No quiero que se entienda en esta lógica como academicista en la que, okay, yo me voy a sentar y les voy a hablar por 2 horas. Esa no es la idea del taller, porque también el conocimiento se va construyendo juntas. Entonces, un poco eso lo que vamos a hacer. Y lo que voy a plantear en el taller es como estos debates, ¿no?, de estas propuestas decoloniales, pero sobre todo de las feministas chicanas desde la poética. Entonces, yo le apuesto a que leamos poesía juntas, a que pensemos en cómo la poesía nos está hablando a nuestras cuerpas, nos está hablando a nuestras realidades, y cómo comenzamos también ahí a construir este conocimiento encarnado, o sea, que pasa a través, que la teoría pasa a través del cuerpo y que el cuerpo también genera teoría. Entonces va a ser un poco esa comunicación. Así es que ya saben, chicas, chicos, chiques, este miércoles, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. De 6 a 8. Ya. 2 horas bien invertidas, donación o colaboración es de $10, pero las compas que no puedan, pues se contactan con la Cruz y llegan a un acuerdo bonito. Sí, porque esa es la idea al final, ¿no? También como eso, ¿no? O sea, que podamos compartir, que podamos como esto, generar otras redes, otros saberes también, y reflexionar desde la experiencia propia. Así que es un poco esa la apuesta. Así que ya saben, miércoles 10 de abril en el IEE, Instituto Ecuatoriano de Estudios Ecuatorianos. Vamos a estar posteando también el martes de Margaritas del evento. Contáctese, no se quede fuera, porque también hay que tener en cuenta que son unos cupos limitados. Sí, el espacio es de 15 personas. Y ya, que ya, pues, así que inscríbanse 30 para que haga 2. Sí, que hay personas que han contactado que no pueden esa fecha, entonces vamos a plantearla también como en otro lugar, en otro, vamos a ver qué se puede hacer. Pero sí, la idea es esa. Hay 15 cupos y hay algunas inscritas, así que agradezco a las inscritas, si alguna me oye, muchas gracias porque eso me alenta a seguir y vamos viendo cómo va. Así que si es que ustedes dijeron, oh, por Dios, este martes de Margaritas, feminismo y confusión, pues vaya y se aclara todo el miércoles 10 en el IE a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Y ya pues, amigas, llegamos al final del programa, así es que queremos escuchar la última canción, tenemos que despedir ya. Despidamos del programa con la última canción de fondo y con eso nos vamos, chicas. Muchísimas gracias por oírnos. Este martes. Gracias, Ana. Gracias por recibirme también. Nos vemos, chicas, la próxima semana con más de Martes de Margaritas, a ver qué es que nos trae esta viña del Señor. Gracias, Ana. Gracias. Queen. I woke up in the morning, slipped on my Calvin Klein, then my baggy ass jeans, so you can't see my panty line, fell over my hips to give a little sag, leave my shredded up the bottom, cause I like to let them drag, throw on a little top with an overshirt open, showing, I'm looking pretty dope in my sneakers old school, fat laces are cool, I stuff them in the side cause I hate to tie my shoes, silver loops in my ears, and one in my nose, a tattoo around my ankle, and on my thigh a rose, ready to go, I'm boning out the path, looking so damn good, but feeling so damn bad, strolling down the street, keeping my stride, walking with a switch, hell no, not a gangster glide, everybody staring, checking what I'm wearing, they could think what they want, cause punk I'm not caring. Met up with my girls, people honking as we stroll. Took to ride with some freaks, so now it's time to roll. Jumping in the car, fun has just begun. Looking for some trouble, now you know I'm riding shotgun. Cruising in a caddy, drop to the floor. Rolling pretty deep, looking hard to the core. In a candy ass ride, so smooth the tire slide. Down the street, candy sweet, speed racing from the heat. Red and blue lights are flashing, smell of bacon in the air. But I just don't care, cause most of us are set under 18. So we won't go to county yet, no hard time. Esto fue Martes de Margaritas.